Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Si querés vivir una vida feliz, atala a una meta, no a una persona o un objeto. Muy buenas noches, así arrancamos otro capítulo de Baldosa Floja, ¿sí? Hoy un programa con muchas notas y telefónicas, estas cuestiones de las vacaciones, estas cuestiones de los viajes, pero vamos a estar hablando con la banda cordobesa Coco MC, que se va a estar presentando este sábado en el Emergente, ahí en Gallo al 333. Vamos a estar hablando de la sexta edición del Festival Temporada Alta en Timbre 4, ¿sí? Que arrancará el 1 de febrero y seguirá hasta el 11 del segundo mes del año. Vamos a estar hablando con el director Lisandro Carcaballo, así se dice, el director del documental Cemento, ¿sí? Que va a estar proyectándose también el sábado en el Salón Porredón, ahí en Santa Fe al 4560, con banda sorpresa, más que interesante también para pasarse por el Salón Místico del Punk. Y también tendremos el conflicto que se resolvió en parte con respecto al diario Hoy, ¿sí? De La Plata, que tuvieron su festival cultural el domingo pasado y pudieron conseguir que los despidos se vuelvan para atrás y hoy están todos trabajando ahí en el periódico. Pero todo presentado, así arrancamos entonces este capítulo del día de hoy de Baldosa Floja. Vamos a quitar la tapa de la licuadora, por supuesto. Es buen lugar para comenzar y vamos a poner dos medidas rasas. Bien, podrías parar ahí, pero a mí me gusta ponerle hielo a mi batido. Lo hace un poco más espeso y le da una textura agradable. Así que échaselo. Demasiado engreído, muchacho, sin importarlo. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos hace. Toma un par de segundos para mezclarse todo bien, pero va a crear una agradable consistencia espesa. Bueno, adelante. ¡Qué emoción! Mi primer batido fue realmente fácil de hacer. Te dije, es tan fácil. ¡Qué rico está! suena bien. Pues todo eso cambiará ahora. Ah, esto es el Coco MC, la Vic Selecta, 2014, el estudio del fondo, ah, con latencia, las vacantes. Abran paso, se presenta el Coco derrochando estilo. Rapero está nervioso, tómate un té de tilo. No tengo ropas armadas, tampoco ando a los tiros, no. Y lo que estamos escuchando es Coco MC, sí, banda cordobesa, sí, que se va a estar presentando acá en Capital Federal este sábado 27 de enero en el Emergente Gallo 333 a partir de las 12 de la noche, sí, en un gran festival junto con The Funky y The Alerts. Pero para que nos cuente un poco más sobre la banda, estamos con Coco. Coco, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Bueno, contanos un poco, ¿sí? ¿Cómo se formó y de qué se trata la banda? Es un proyecto solista como rapero. Y la banda es La Selecta. Es un grupo de músicos de Villa María. Que pertenecemos todos a un sello discográfico que se llama Basura Discos. Y somos como una gran familia. Y participamos en los proyectos de nuestros compañeros y demás. En este caso venimos con el Coco MC y la Vic Selecta y con los Funky Dealers para el Emergente. Y hace del 2013 que empezamos ya de lleno con el Coco MC. Y sí. 771 palabras que www.basuradisco.com y bueno, y ahora venimos a socializando ese disco y promocionando el que viene, digamos. Ahora en el primer semestre va a salir un EP de 6 temas que se llama Masa Oscura, con la producción de Fer Mercadal en la música. Tal cual. Estamos hablando con Coco MC, sí, rapero, que se va a estar presentando este sábado 27 de enero en el Emergente, en Gallo 333. ¿Y cómo vas componiendo, sí, vas improvisando, a dónde apuntan, digamos, las letras de los temas? Sí, hay de todo en el toque. Yo me considero más rapero de carpeta, escribo mis temas, los armo. Y en el vivo también juego con la gente, también a expresarme también de lo que me está pasando en ese momento, lo que estoy sintiendo. Pero más que nada escribo los temas. Eso. Y una pregunta acá de Ezequiel, equipo de Baldosas Flojas y de Radio La Vecindad. ¿Cuáles son tus momentos de improvisación, ¿no?, en tu vida cotidiana? Perdón, no te escucho bien. Sí, o sea, ¿cuáles son en tu vida cotidiana, cuando haces algo común, digamos, cuál es tu momento de improvisación? ¿Cuándo creás? ¿Cuándo ves esto podría ser un tema? ¿Este podría ser el nombre para un tema? ¿O le cantaría para la gente de tal lugar? ¿Como mi vida cotidiana es la pregunta? Sí, como la quieras responder, sí. Perdón, chicos, no, te preguntaba, Ezequiel, cómo improvisás en tu vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo lo vas manejando, digamos, lo que uno va padeciendo, lo que uno va sufriendo, lo que uno quiere como ideal? Claro, sí. Es un filtro, somos un filtro, ¿no? De lo que vemos, de lo que sentimos, y es una manera sana de pinchar ese globo, ¿no es cierto? Yo escribo todos los días me entreno. Y estoy en ese rollo, ¿no? Tratando de aportar de manera positiva, ¿no? Proponiendo un estilo de vida, denunciando las cosas que no nos parecen tan copadas y realzando las que sí nos parecen buenas. En ese rollo también, como como una especie de terapia, ¿no? Volcamos al papel todo lo que nos está pasando y de esa forma también llegan a conocer a la persona que está detrás de ese micro, ¿no? ¿Y cómo se vive también, ¿no? Llegar a Capital, esta cuestión de las grandes luces, ¿no? Los lugares, la gente, y cómo se vive también en Córdoba el rap. No, es re lindo. Hemos venido en varias oportunidades con los Funky Dealers y vinimos a hacer unos videoclips también acá. Es re lindo, la verdad, cuando llegué veía a la gente, llegué muy temprano a la mañana y veía a la gente en el subte rota, chicos, así como vencida. Y dije, wow, qué frío que está todo, ¿no es cierto? Pero más tarde estaba subiendo un colectivo y me quedo sin crédito en la sube. Entonces le pregunto a la chica de atrás, che, ¿no me haces la onda de pasar la tarjeta? Y la chica, sí, cordobés de una. Y me pasó la tarjeta. Entonces cuando le quiero pagar a la chica le digo, che, ¿cuánto es? No, cordobés, no pasa nada, todo bien. Y ahí empecé a encontrar la calidez. Después fuimos a tocar a Vuela el Pez el viernes pasado. Y también la gente súper piola, súper cálida. Preparada para escuchar, van a prestarte el oído, a prestarle la atención, a escuchar qué estás diciendo, a interpretar. Y la verdad, muy cálido. Después, el sábado estuvimos en Pontevedra, también súper genial. Así que, nada, súper contento y nada, eso. Conociendo de todo, ¿no? Gente súper cálida, súper copada y después, bueno, un montón de gente fría como atrapada en esa amargura que emana el rostro así de muchas personas. Estamos hablando con Coco MCs y rapero que se va a estar presentando este sábado 27 de enero en el Emergente Gallo 333 a partir de las 12 de la noche. Bueno, y con respecto también a lo que se viene, decías bien que vas a estar por presentar un nuevo trabajo discográfico, ¿en qué anda todo eso? Con respecto a los toques, me decís lo que se claro, lo que se viene en los proyectos de 2018, con los discos, con los shows. Vamos a sacar eso, sí, la idea es hacer varios EPs de 6 temas con distintos productores musicales. Dentro de los que están confirmados sería Federico Latanzi, Fer Mercadal, Biblo Nahual de Capital, entre otros, digamos. Ese, hay uno que ya está listo, que va a salir este primer semestre, que se llama Más Oscura, y después va a salir también este año un DVD que grabamos en el primer teatro de Villa María, que es el Teatro Sarmiento, con más de 10 músicos en escena y bien montado, la verdad que está hecho con mucho amor y re lindo, y a su vez va a salir esos 8 videos con el audio completo del toque, que fueron uno entre 12 y 14 temas vamos a sacar en ese DVD. Y después, bueno, seguir socializando 3.771 palabras hasta el nuevo EP y después, bueno, cargar con ese nuevo material que se llama Más Oscura. Ahí está, Coco. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Obviamente cuando estén nuevamente acá por Capital, logramos Buenos Aires, lo hacemos la forma de poder vernos y hacer la nota personalmente, ya sea en el estudio, nosotros vamos para algún lado también para poder seguir escuchando y obviamente hablando de Coco MC, ¿sí? Así que muchas gracias y estamos en contacto. No, por favor, chicos, 2 millones de gracias a ustedes y gracias por el labor que hacen también por la música. Así que bueno, buena onda para todos y saludos. Chao, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos el sábado. Chao, hermano, un abrazo. Recién empiezo, es una sensación que tengo. Empecé tarde en el rap, sí. Era Coco MC, sí, que se va a estar presentando entonces este sábado 27 de enero en el Emergente Gallo 333. Escuchamos un poco entonces a Coco MC, cordobés él, y volvemos, ¿sí?, para lo que va a ser la nota de teatro. Sí, Esa es mi cocaína en una silla escribiendo todo el día. Perdona a mi alrededor, pero disfruto estando en la mía. No es que no los quiera, es que las palabras cobran vida. Me atrapan, sí, me llevan a su mundo. Hacen contacto dentro mío, algunos las busco. Otras aparecen solas, están conmigo a cada hora. Combinamos mucho mejor que el vino y la soda. El vaso sería prosa, a fondo blanco y a otra cosa. Mariposa, qué triste está la cosa y qué cara está la soja. El tema del amor, nadie lo toca. Hablamos de plata como si fuera lo único que nos faltara. ¿A qué mujer decís que llevaste a la fama? Yo que por le meto menos plata y un poquito más de ganas. ¿Quiénes te aplauden en tu primera fila? Hermano, de verdad basta y ponete media pila. Si hay cosas mucho más importantes que decir, prendo la televisión y estás transando un maniquí, confundiendo a pendejos con tus textos muertos. Vamos, facha, no se caiga si usted es uno de mis maestros. La música más que un comercio, catarsis para mí, por ejemplo. Libertad, no miento, talento a base de esfuerzo. No es por agrandarme, pero sé que soy bueno. Si soy más dedicado que una monja en su convento. Yo no represento nada, lo mío es soltar palabras para parar la carga de mi calma, para apagar mi lava, para sanar el coco. Canta a cara descubierta cuando abro mi libreta. Me luzco entre lo claro, lo triste y lo absurdo. Las mías no decoran, yo soy un diamante en bruto. La plata no junto en pala, me empalaga tanta mierda instalada. Las cosas no están del todo claras, por suerte todo cambia, no siempre lo mismo. Investigo de chico, sí, y va besando el piso. Ahora mitad de montaña, métele ganas a la escalada. Me dedico, mi propio discurso explico. Con la tinta aplico, con mi voz conquisto. Por el rap existo, como no compito. Mi mente mejor rival, chico. Siempre quiere más, no me deja dormir ni descansar. Me grita al oído, dale coco, hay que activar. Inspiración si viene joya, y si no me da igual. No le espero todos los días, escribe este rapero. De febrero a febrero, insisto en visto entristecido. Escupo el micro, mi veredicto, sí, en cada escrito. Te invito a mi asilo mental, mi mundo actual, donde soy quien quiero y no tengo que actuar. Sale natural, permanente crecimiento, bienestar, alcanzar la paz, mirar donde quieres estar y empezar a caminar un paso a la vez. El camino invita a andar, empieza a correr. El tiempo nos dará una clara visión de lo actual y de los sucesos que a corto plazo sentiremos pasar. Teatro no se hace sobre tablas. El teatro se hace sobre baldosas. Y si están flojas, mejor. Tiempo de hablar de teatro en baldosas flojas y sobre el sexto edición del Festival Temporada Alta Timbre 4, que se llevará a cabo a partir del 1 de febrero al 11 en Avenida Boedo 640, ¿sí? Con obras de España, México, Perú, Uruguay, Chile, Francia, Brasil y obviamente de la Argentina, con charlas y muchas más cuestiones que tiene que ver con la dramaturgia. Pero para que nos cuente un poco más sobre lo que va a pasar a partir del 1 de febrero en este Festival Temporada Alta de Timbre 4, estamos en línea con Mónica Acevedo, una de las coordinadoras generales. Mónica, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, Darío, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos un poco, ¿sí? ¿Cómo se viene esta sexta edición del festival? Bueno, es una sexta edición de un festival de teatro independiente que está enfocado en poder reunir propuestas escénicas de carácter independiente de distintas partes del mundo iberoamericano, de teatro contemporáneo, donde haya propuestas de autor, y con lo cual estamos muy contentos porque por primera vez vamos a tener también un invitado adicional que es Francia, así que nada, se viene con todo, con muchas visitas nuevas, con también un par de workshops que son de carácter gratuito, charlas de conversación sobre el quehacer teatral en términos creativos y en términos de producción y gestión hoy, y el clásico, el torneo de dramaturgia, que es uno de los eventos que es imperdible en el festival. Bien, y a ver, más allá de que está la sexta edición, digamos, ¿cómo surgió la idea, sí, mostrar estas obras, digamos, de otras agrupaciones de otros países, sí, unificar y que la gente tenga la posibilidad de ir a verlos? Sí, mira, arrancó siendo una instancia en principio a partir de una experiencia de intercambio con Temporada Alta en Girona, porque es un festival que existe en Girona hace más de 25 años y que está muy consolidado en España. Y Timbre empezó a viajar mucho para allá y a raíz de esta amistad y de esta continuidad surgió la idea de arrancar una extensión de ese festival en Timbre, siendo una semana catalana, donde al principio venían 3 o 4 obras catalanas, ¿no? Y a lo largo del tiempo, como empezó como a consolidarse la propuesta, quisimos ir más lejos y empezamos a abrir la programación a obras de carácter iberoamericano, ¿no? Y esta, como también nos gustan los desafíos y lo pasamos muy bien haciéndolo, este año se suma Francia como un invitado especial, digamos, ¿no? Y tiene que ver con querer compartir como espacio independiente esta experiencia de poder generar intercambio con otros países y de vincular al público también con otras propuestas artísticas y con otras instancias de compartir con el público, como el torneo de dramaturgia, como las mesas o como los workshops, que te vinculan de otra manera al quehacer, ¿no? Como que no es solamente ir a ver la obra e irte, sino como también poder tener la oportunidad de conversar con los directores o los artistas y conocer un poquito de lo que está sucediendo en el resto del mundo en el teatro. Estamos hablando con Mónica Acevedo, ¿sí?, coordinadora general de la sexta edición del Festival Temporada Alta de Timbre 4, que se llevará a cabo a partir del 1 de febrero hasta el 11, ¿sí?, en Avenida Boedo 640. Y uno tiene la sensación, ¿no?, de que hay países donde tienen mucho, pero mucho teatro, pero la Argentina es uno de los que seguramente tiene la particularidad de que hay un teatro en cada cuadra, más allá de lo que está sucediendo, ¿no?, con el tema de la crisis y culturalmente también lo que está haciendo, digamos, en lo que sería el macrismo, ¿no? Pero, digo, la posibilidad de que tenemos muchos teatros y tenemos muchos grupos también que le interesa hacerlo, ¿no? Exactamente, tal cual. Es muy importante para nosotros persistir en este proyecto y por lo mismo también nos hemos planteado este año como mantener un precio súper accesible que está congelado desde el año pasado, de manera que realmente podamos convocar a la mayor cantidad de gente posible, porque de verdad la programación está de muy, muy altísima calidad. Así que estamos recontentos y esperando que sea una fiesta, como todos los años. Bien, acá Ezequiel Bilbao te quiere hacer una consulta. Sí, te quería preguntar, primero, ¿cuánto tiempo de creación adelantaron esto de compartir la misma disciplina o distintas disciplinas, pero trascendiendo en los países, digamos, ¿no? Como me imagino en un lugar donde haya distintos artistas de distintas visiones culturales, ¿cómo he visto la Argentina desde ese lado, ¿no? Llevando esta propuesta a otro país, involucrando a otros países, o sea, el teatro argentino de lo que expande Timbre 4, ¿qué pensás que de característica tiene que lo hace único, ¿no? O sea, ¿qué aspecto de teatro argentino vos ves que promulgan? Sí, mira, en general nosotros tenemos una recepción muy generosa en el extranjero, porque hay una mirada sobre el teatro en general argentino como que surge de un nivel de deseo tan grande, ¿no? Que aunque haya mil dificultades para hacerlo, como que hay algo que sobrepasa la necesidad y el deseo de hacerlo, que sea cual como sea, ¿me entendés? Y hay algo también como de esa que trasciende el deseo, de esa impunidad o de esa insolencia del hacer, que también hay algo que es muy auténtico en las formas de poner en escena, de pensar escénicamente cómo dirigir o traducir una obra, y eso está súper valorado afuera. Y también el trabajar desde la sencillez muchas veces, desde justamente esta zona de lo independiente que te obliga como a generar mucha creatividad en las puestas, porque no siempre tenés muchos recursos, y hay algo en eso que se emparenta a nivel internacional con el teatro independiente, que genera mucho estímulo y es muy inspirador para otras compañías, ¿no? Como que nosotros estamos siempre recibiendo ese tipo de comentarios y la gente cuando viene valora mucho como el poder contrastar las experiencias de cada uno de sus países en relación a los temas que se abren, al cómo se habla de ciertos temas, cómo se dirigen ciertas cosas, qué tipo de actuaciones se generan, como mucha reflexión en torno a los lenguajes, ¿no? Sí. Estamos hablando con Mónica Acevedo, coordinadora general del la sexta edición del Festival Temporada Alta Timbre 4, año 640, a partir del 1 de febrero al 11 del segundo mes del año. Y otra de las cuestiones también esto, ¿no? La virtud que tenemos quizás es la idiosincrasia de resolver todo con lo que se tiene, ¿no? Por ahí la escenografía, un cartón, un alambre, ¿no? Cualquier cosa sirve para eso. Tal cual lo comentás. Sí, la verdad es que para nosotros es un desafío muy grande de poder persistir en este proyecto hoy por hoy, también dada como todo el contexto a nivel país, ¿no? Pero tenemos mucha fe en que va a ser una nueva versión que nos va a nuevamente revitalizar al vincularnos con compañeros que vienen de distintas partes, donde además por primera vez tenemos obras que vienen de Brasil, ¿no? O de México, o obras con personas que son muy valiosas, como Uruguay, que viene Estela Medina, que es una gran actriz, o los compañeros de Vaca 35, que es una compañía que ha viajado muchísimo. O sea, hemos como logrado reunir una mezcla de artistas que son súper especiales y que cada uno tiene una historia muy particular y muy potente que contar. Así que estamos recontentos. Bueno, Mónica, muchas gracias y por estos minutos. Obviamente que nos vamos a estar viendo ahí a partir del 1 de febrero en el Timbre por 4. Favor. Sí, son todos bienvenidos. Toda la información está en nuestra página, que es www.timbre4.com. Ahí están las actividades de extensión, hay muchas actividades gratuitas también, así que están todos súper invitados. Está Mónica, muchas gracias y nos vemos a partir del 1 de febrero. Muchísimas gracias a ustedes, Gracias. Nos vemos, Gracias, saludos. Gracias. Era Mónica Acevedo, sí, coordinadora general de este festival Temporada Alta Timbre 4 en su sexta edición, ¿sí? A partir del 1 de febrero hasta el 11 en Avenida Boedo 640. Más que interesante, con países, agrupaciones de países como por ejemplo Brasil, España, México, Perú, Uruguay, Chile. Esas cuestiones que uno sabe que si no lo ve en ese momento no lo va a poder ver más, ¿sí? Hay que esperar hasta el otro año que empiece nuevamente el festival. Así que interesante este festival, Temporada Alta Timbre 4, Aníbal Boedo 640, a partir del 1 de febrero, Aníbal Boedo 640. Nosotros seguimos en Baldosas Flojas a través de La Vecindad Radio. ¿Sí? Segundo programa al aire en Radio La Vecindad. ¿Cómo le está pasando Darío en su programa segundo, en su biprograma? Y tratando de, sí, uno se va acomodando en los lugares, lo segundo es muy colgado, tiene muchas cuestiones afuera, entonces se va acomodando, pero bueno, bien. Bueno, pero acá Baldosas Flojas tiene al mejor operador radial y al mejor interpretador de cosas que sucedan. Vamos a ir resolviendo segundo a segundo el Radio La Vecindad, Baldosas Flojas y todo el barrio que está escuchando acá, las Baldosas Flojas, para respirar el aire que nos niegan, ¿no es así, Darío? Exactamente, y vamos adelantando el jueves que viene, vamos a estar en Casa Hache, sí, a partir de las 10 de la noche, en el bar de Caballito, Aranguna en 213, sí, para entrada libre y gratuita, vamos a tener banda en vivo, vamos a hacer el programa de allá, sí, así que la gente... Está con todo, Baldosas Flojas este 2018, estrenando nueva radio, y Darío cada vez está más radioactivo, ¿no? Así que están todos invitados, aquellos que quieran ir el jueves que viene, a partir de las 10 de la noche, ahí en Aranguna en 213, en el barrio de Caballito, para lo que va a ser Baldosas Flojas en vivo, y obviamente con bandas en vivo, como decíamos, para escuchar y tomar algo tranquilo. Nosotros seguimos, ¿sí?, en este jueves baldosero, ¿sí?, porque nos vamos a meter en lo que va a ser el documental de Cemento, que se va a estar proyectando el sábado en el Salón Pueyrredón. susurro al oído. Un beso en el cuello. Tiempo de hablar de cine en baldosa floja, sí. Para mí, esos documentales que van a quedar en la retina, en aquellos que vivimos lo que fue Cemento, sí, aquel recordado lugar, no solamente de música, para muchos, como para mí era el lugar para ir a ver bandas que uno conocía y que no conocía también, pero también hubo teatro y hubo otras artes también ahí en el reducto de Estados Unidos en Constitución, y lo trae a la memoria Lisandro Carcavallo, ¿sí?, en este documental que se estrenó, si no me equivoco, en el Bafisi, que tiene hoy en el Gumón, digamos, la posibilidad también de verlo hasta el 31 de enero, y el sábado, este sábado 27 de enero a las 10 de la noche, poder verlo en el Salón Pueyrredón, otro lugar también con mucha historia, sobre todo del punk, en Santa Fe 4560. Pero para que nos cuente un poco más sobre lo que significó Cemento, lo que es el documental y lo que va a pasar el sábado, estamos en línea con su director, Lisandro Carcavallo. Lisandro, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, che, gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, me imagino que sensaciones más que alegre, ¿no?, por todo lo que estás viviendo con el documental. Sí, la verdad que sí, muy contento. Segunda semana en el Gomón, después de esperar mucho este momento. Y bueno, hoy nos enteramos que Cemento, el documental, está dentro de las películas más vistas en el país, siendo que tenemos solo una sala. Así que la verdad que bueno, felices, ¿no? Felices porque a la gente le gusta, a la gente va, y creemos que es una parte de nuestra historia muy importante, y eso nos llena de orgullo. Bien, me imagino que como las sensaciones, ¿no?, de lo que fue Cemento para aquellos que pudimos vivir, ir a ver un recital que conocíamos a la banda, quizás, ¿sí?, desde Las Pelotas, Los Gardelitos, Divididos, etcétera, a bandas que llevaban menos personas, o festivales donde había muchas bandas de temprano hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Sí. Sin duda, Cemento fue un lugar de oportunidades, un lugar totalmente inclusivo, que abrió las puertas a montones de artistas y a referentes hoy de nuestra cultura. Y sin duda fue ese lugar que albergó desde Los Redondos hasta bandas mucho más recientes, ¿no?, como pueden ser Los Gardelitos. Y bueno, eso habla de un lugar que hizo una apuesta muy grande, porque como bien decía, las bandas no siempre llenaron los lugares y se arranca de abajo, y bueno, el Cemento permitió el desarrollo de estas bandas, claramente brindándole la oportunidad de hacer su música y siendo un lugar para más de 1000 personas, aún así abrirle las puertas. Me imagino también que haciendo las entrevistas, ¿no?, por momentos se te ponía la piel de gallina con lo que había sucedido ahí adentro, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que las entrevistas, por suerte, hubo muchas ganas de hablar de esto, y eso también facilitó mucho, ¿no?, todo lo que fue la producción de la película. Así que bueno, cada entrevista era muy sentida y la recordamos con mucha felicidad y mucha alegría. La verdad que estamos muy agradecidos de las palabras de todos los que aparecen en la peli. Lisandro, tengo una pregunta. Acá Ezequiel, también video realizador y fotógrafo. ¿Cuál fue el primer momento en el que pensaste que podías llegar a hacer un documental de Cemento? ¿Fue una idea que se fue desarrollando y fuiste investigando y dijiste, bueno, hago la película, o fue lo que se fue llevando? ¿Cómo surgió esa primera idea, no? Bueno, básicamente tuve la suerte de ser tal vez la última camada que pudo ir a Cemento. Eso contribuyó, ¿no?, a poder contar esta historia. Siempre digo que hubiese sido muy difícil hacer un documental o una película de Cemento sin haber ido. Y en consecuencia, bueno, revisando una vez una agenda, me doy cuenta que el 90% de las entradas eran de Cemento. Dije que algo hay que hacer con esto. Y bueno, así empezó, ¿no? Empezó como algo muy chiquito, en donde pretendía hacer un homenaje al lugar para nosotros más importante de nuestro rock. Y bueno, empezaron las entrevistas, empecé solo con una con mi cámara y un sonidista al que le pagaba la jornada. Y bueno, hoy somos más de 15 personas en esto, ¿no? La verdad que creció muchísimo, y creemos que bueno, que queríamos contar algo y lo contamos, que eso es lo más importante. Lisandro, y si hacemos el ejercicio todo de poner Lisandro Carcavallo en el famoso Google, sale que sos film director y que naciste en el 1987 y que tu película es Cemento de documentario, ¿viste? ¿Vos pensaste que esa idea, esa necesidad de que haya un documental, iba a trascender tanto como para, no sé, ganarte, no sé, un Grammy, digamos, digo, como poner algo muy, muy que ya te pasó, digamos, ¿no? En la sensación de ser reconocido. Que bueno, yo hago videoclips y realizaciones audiovisuales desde antes de empezar la peli. Claro. Sin duda, uno como realizador siempre sueña, ¿no? que su trabajo sea reconocido o poder contribuir en algo. La verdad nunca pensé que esto iba a ser tan grande. Lógicamente, siempre se hizo con mucho respeto y sigue apuntando a hacer un homenaje que esté a la altura de lo que fue Cemento, ¿no? Que eso también era importante. Cemento fue muy importante y el documental tenía que ser importante también. O al menos hecho con mucho respeto y con mucha dedicación. Creo que así lo hicimos, creo que nos ha dado muchas alegrías, que todavía hoy no lo podemos creer, haber reabierto Cemento por una noche, haber participado en los festivales, que haya sido... Sí, marcaste historia, cultural. Sin duda. Sin duda marcaste historia, y el hecho de poder haber realizado a tus protagonistas de tu película, viste, porque también dice acá en el IMDb, viste, que es la aplicación donde te tira toda la data de las películas, dice que en tu película tenemos a actores, ¿viste? Y los actores son las entrevistas que hiciste, ¿no? A Moyo y a grandes referentes. ¿Hubieras imaginado que tu película hubiera tenido estos actores? La verdad que al principio era solo un sueño, ¿no? Sabíamos cuando empezamos la peli que había algunas personas indispensables, como por ejemplo Katia, que nos costó mucho y que finalmente terminó siendo parte esencial de esta realización por todo lo que nos apoyó y todo el archivo. Y sabíamos que, bueno, que queríamos voces determinadas y que íbamos a hacer todo lo posible para conseguirlas. La verdad que, como digo, fue un trabajo de producción muy grande, y también primó mucho el respeto, ¿no? Y el agradecimiento para con Omar. Muchas de las respuestas fueron: este documental se lo debemos a Omar. Y eso también facilitó, ¿no? Que bueno, que estas personas que tal vez no hablan mucho o dan pocas notas, bueno, aparezcan en la película. Y la verdad es que eso también emociona porque muchas de las notas realmente fueron emocionantes desde este aspecto. Estamos hablando con Lisandro Carcavallo, ¿sí? Director del documental de Cemento, ¿sí? Se va a estar dando este sábado 27 de enero a las 10 de la noche en Salón Porredón, Santa Fe 4560, también otro lugar también místico, ¿no? Como para mostrar lo que fue Cemento. Sí, la verdad que el querido Salón era una función que la verdad que teníamos ganas hace mucho, hace casi un año lo venimos hablando, y finalmente, bueno, poder proyectarla va a ser muy emotivo. Es un lugar que quiero muchísimo, que también brinda, hoy sigue brindando un montón de oportunidades y de espacios, y siempre buscando generar, ¿no? Entonces, la verdad que va a ser una función muy linda. Bien, Lisandro, y la última, agradecerte estos minutos, y te vamos a seguir molestando, obviamente, para seguir hablando del documental, como también de la de tu banda y otras cuestiones que vas haciendo en cuanto al arte. Si tuvieras que comparar hoy lo que es el documental de Cemento con una comida, un jugador de fútbol, un libro, una película, un artefacto, un deporte, un color, ¿con qué crees que lo podrías llegar a hacer? Se me cortó. Bueno, ahora vamos a volver, si podemos recuperarlo, a Lisandro Carcavallo, ¿sí? Director del documental de Cemento, sí, que se va a estar dando, que se está dando en el Gumón, ahí frente al Congreso, el cine donde está el Inca, kilómetro cero, y también el sábado en el Salón Porredón, ahí en Santa Fe 4560, a partir de las 10 de la noche, con banda sorpresa, que nos faltaba hablar también de eso con respecto a lo que se venía, ¿sí? Con el director de la película, Lisandro Carcavallo. Entonces vamos a tratar a ver de recuperar a Lisandro para que nos cuente un poco las últimas preguntas con respecto al documental. Volvemos entonces a la charla con Lisandro Carcavallo, ¿sí? Director documental de Cemento. Y te preguntaba, Lisandro, si lo tuvieras que comparar, decía, con, ¿no?, una comida, un jugador de fútbol, un color, un libro, un artefacto, ¿con qué crees que lo podría llegar a hacer? Y el lobo, sin duda alguna, también de pasión, ¿no? Juan Riquelme, totalmente. Don Juan Román, humilde, inteligente, tipo de trabajo. Siempre estuvo en contra del periodismo, siempre estuvo en contra de la 12, y sin embargo salió adelante y fue el mejor. Nosotros hicimos esta película gracias al apoyo de un montón de personas y con mucho pulmón, ¿no? Entonces, siendo independientes, estar logrando todo esto es un orgullo, y habla de que verdaderamente cuando se brinda cultura genuina, la gente está ávida, ¿no?, y la necesita. Entonces, bueno, creo que crear memoria verídica y dejar plasmado la importancia de un lugar tan relevante como fue Cemento y que no quede simplemente un estacionamiento, la verdad que es importantísimo, y para mí Román fue el mago más grande que vi en mi vida, así que pensando rápido te puedo decir Román, tal vez en un rato diga no, tendría que haberlo comparado con tal cosa, pero no importa, en este momento es Román. Bien, y es importante el documental porque, por ejemplo, el otro día en el Festival Insurgente, en el Conex, Edu Smith tuvo que explicar, tiene un tema también dedicado a Cemento, y tuvo que explicar un poco dónde estaba, qué estaba en Constitución, lo que significaba. Entonces hay una generación que no vivió lo que fue Cemento, y está bueno también que vean que hubo algo muy importante ahí. Sí, totalmente, ¿no? De eso se trata, de como decía, de construir memoria, y memoria verídica, porque lo que cuenta el documental son imágenes, nadie está inventando nada. Entonces, esa parte que quieren que olvidemos, lamentablemente no la vamos a olvidar, vamos a seguir acá resistiendo, porque no tengo nada en contra de Transformers, ¿no? Pero también hay una cultura que es mucho más nuestra y que fue muy rica y muy importante, y es también sumamente importante que llegue a todos. A su vez, también es importante respetar los espacios culturales, preservarlos, que sirvan para crecer, no que sean estacionamientos. Es mucho más fácil subsidiar el IMAC, parece, que ayudar a un lugar a que se mantenga, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos resistiendo y acá vamos a seguir estando. Lisandro, una pregunta. Vos, como realizador y como ya ícono de la historia cultural, escúchame, ¿cuál sería tu próxima realización? ¿Ya pensás en otro documental del mismo género de histórico, cultural, o harías un documental sobre la naturaleza, o seguirías explorando sobre la misma temática? ¿Ya te idealizás algo? Te estoy escuchando muy mal, como con mucha caja, y no entiendo bien la pregunta. Si vos ya empezaste a pensar en otro tipo de realización audiovisual que supere o siga con la misma efervescencia, ¿no? ¿Harías un capítulo 2? ¿Harías un documental con otra temática totalmente distinta, o agarrarías otra expresión artística y la contarías? No, yo creo que ahora, bueno, lo que estoy haciendo ahora es guionando mi próxima película, que va a ser una ficción, es una biopic, es una ficción basada en hechos reales, digamos, es la biopic sobre un escritor muy importante de nuestra literatura, que no es muy famoso, y sin embargo fue un escritor que ganó el premio municipal de literatura y fue elogiado por el mismísimo Borges, luego periodista de varios de los medios más importantes del país, quien escribió parte de la biografía de Edmundo Rivero, apellido de Edmundo. Entonces, bueno, vamos a contar un poco la historia de él, estamos llorándolo actualmente, así que bueno, ojalá también guste y sea una película que vaya viendo. Bien, Lisandro, muchas gracias. Y por estos minutos, ¿se puede decir ahí, aparte de lo que va a ser el documental que se va a dar en el Salón Porredón el sábado a las 10 de la noche, banda sorpresa también importante, ¿no? A partir de la medianoche. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Así que bueno, ojalá sea una hermosa jornada y ya de por sí. El marco en el que va a ser la proyección en el salón ya de por sí es muy importante, es muy lindo, así que bueno, creemos que va a ser una gran función. Bien, Lisandro, muchas gracias y obviamente estamos en contacto para seguir hablando de el cemento del documental y también la nueva película que estás ahí guionando, así que muchas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes por el llamado, gente, un fuerte abrazo. Gracias, nos vemos el sábado ahí en el Salón Porredón. Lisandro Carcavallo, sí, director de Cemento el Documental, que está en el Gumón, como decíamos antes, ahí en Rivadavia, enfrente del Congreso, hasta el 31 de enero, a las 14 y a las 22 horas. Y este sábado 27 de enero, a partir de las 10 de la noche, en el Salón Porredón, Avenida Santa Fe 4560, y después de la proyección de la película, banda soporte, banda invitada importante, así que para ir a ver la película y después quedarse a ver la banda ahí en el Salón Pueyrredón. Sí, nosotros nos vamos metiendo en lo que va a ser nuestra última nota del día de hoy para hablar un poco lo que había quedado pendiente quizás la semana pasada también, ¿no? Esto del periodismo, esto de lo que son las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, las cuestiones de despedir empleados, ¿sí? Vamos a estar hablando entonces con uno de los delegados del diario Hoy que tuvieron despidos y gracias a su lucha pudieron recuperar a los trabajadores a sus puestos. Volvemos a esto que es Baldosa Flojas a través de la Vecindad Radio, ¿sí? No nos pudimos comunicar ahí con el coordinador, ¿sí?, de lo que es el diario hoy, pero como decíamos y contábamos antes de escuchar un poco de Sumo, la idea fue luchar para conseguir los puestos que habían sido, a los compañeros que habían sido despedidos, se luchó y se consiguió la marcha atrás, y por eso hoy los compañeros siguen trabajando en el diario hoy de La Plata. ¿Sí? Le iba a hablar un poco con uno de los delegados, pero hay mucha tela para cortar, ¿sí?, lo que está sucediendo en todos los sectores, en todos los rubros, en cuanto a los despidos y sobre todo también en cuanto al periodismo, que es interesante por el tema de qué se dice y cómo mantener o no el statu quo del gobierno, del Estado y las cuestiones también que tienen que ver con el cuarto poder. Pero son cosas a analizar, a debatir, a pensar cuando uno ve una noticia en un canal, cuando la ve en el otro, cuando lo lee en un diario, cuando la lee en el otro, y cada vez con menos posibilidades y alternativas con respecto a lo que sería el oficialismo, por ejemplo. Nos vamos a estar despidiendo entonces, ¿sí?, el jueves que viene, como decíamos, nos vamos a estar haciendo el programa Baldosas Flojas en Casa Hache, Aragura en 213, ¿sí?, un bar donde se puede tomar cerveza artesanal, comer, va a haber banda en vivo, vamos a hacer el programa, vamos a entrevistar y obviamente nos vamos a divertir mucho. Entonces el jueves todos invitados con entrada libre gratuita a Aragura en 213 en el barrio de Caballito. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el barcito? Vamos a tener, como decíamos, ¿sí?, una banda de Luján que nos va a venir a contar un poco su historia, a mostrar su disco un poquito. Vamos a tener otra banda que seguramente va a estar tocando en vivo. Un programa interactivo, ¿no? Porque la gente ahí tiene que seguir a Baldosas Flojas en las redes sociales y uno va encima a Casa Hache y, bueno, todo el quilombo, ¿no, Darío? Exactamente. Así que todos invitados el jueves que viene ahí en Casa Hache y obviamente lo pueden escuchar a través de lavecindadradio.com. Nos vamos a estar reencontrando entonces el próximo jueves a las 10 de la noche a través de lavecindadradio.com, en Casa Hache, aquellos que quieran presenciar el programa y escuchar también la banda en vivo, Argún 213, sí, con esto que Baldosas Flojas, para respirar el aire que nos niega. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda.